No lo retiro, ¿no? ¿Por qué? Si están más seguros aquí que en mi casa. Si empezamos así, arruinamos a la gente y dejamos a la gente sin trabajo, no hay que tener miedo, el gobierno lo asegura. ¿Vale? No tengo miedo, la verdad, me parece que hay garantías para poder tener el dinero aquí. Miedo no, ninguno. Ninguno. No. Venimos todos los meses. Nosotros venimos todos los meses para comer al mes. Para comer durante el mes. No pasa nada. ¿Qué va a pasar si lo garantiza el Banco de España? Absolutamente nada. No hay que retirar el dinero de la caja para nada, porque ahora está más seguro que nunca porque está en el Banco de España. O sea que tranquilos todos, que no pasa nada. Y si digo la verdad, los pequeños ahorros que tengo los voy a sacar ahora. No es, no sé si es por miedo o por otra cosa, pero no hay mucho, pero lo voy a pasar a mi banco, que es otra entidad. Pues nada, que se veía venir, pero vamos, que los rumores le han hecho polvo a la caja, porque la están dejando sin un duro. De momento no, de momento vamos a quedarnos como estamos. Yo creo que sí, que ahora nos va a dar un respaldo esto y no nos va a hacer dudar. Porque yo ya viví la de Banesto y yo dejé el dinero en Banesto y no pasó nada. Y pienso hacer lo mismo ahora también. Pero yo no estoy nerviosa especialmente, o sea, yo vengo a sacar dinero normal porque no tengo dinero, pero que no estoy ni nerviosa ni inquieta ni nada. Y creo que lo que tampoco tiene que hacer todo el mundo es ponerse histérico.